Beloved of us. The Lode of Us es una serie de transmisiones en directo a través de mi Twitch, Antonio Runa, donde junto a un grupo de loders vamos a analizar el episodio de la semana de la serie The Last of Us. Todos los martes, a las 22 horas de la noche, comenzaremos con un directo en el que interactuaremos con los espectadores a través del chat en directo. Esto que vais a escuchar es la última transmisión correspondiente a ese directo. Lo hemos convertido en podcast. Disfrútalo. A ver, señor Tote Ojeda, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí de momento mi última semana, lo siento, pero, bueno, y además luego te vas, ¿no? ¿No vas a estar en The Mandalorian? No, ya me voy hasta mediados de abril, no soy persona. Vale, pensaba que no estaba grabando el audio por mi cuenta. Vale, señorita Elia Miriel, hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues último capítulo de Lode of Us. Luego seguiremos con otra cosa, pero tengo muchas ganas de hablar de este capítulo. Sí, sí, sí. Señor Javi Marcos. Muy buenas. Pues la verdad es que, joder, para los que conocíamos el final del juego sabemos que esto iba a llegar y es muy brutal. Y yo creo que va a generar más debate que ningún capítulo de la serie. Así que, va a ser un lujo hablar con esta buena gente. Aunque echando de menos a Paco, bueno, o no. No sé si le echo de menos porque parece que tengo a Paco a mi lado, ¿no? No lo sé. Paco Garrido, que ha venido de hacerse una cirugía estética, ha venido peor. Bueno, ha venido peor, la cirugía ha salido mal. Ha salido peor, me he quitado la barba. Yo pensaba que había sido un hechizo de estos del juego de Harry Potter al que le estoy dando ahora mucho. Y me ha cambiado un poco mi avatar en el mundo real, pero también vale lo de la cirugía. Bueno, obviamente esto pues es una coña de Twitch. Está claro. ¿Te puedes editar el nombre tú solo? ¿O tengo que ser yo ya que yo te echo la gracia? Más cambia tú el nombre. A ver, un momentito, ahora seguimos. Esta es la magia. A ver qué te pone. Esta es la magia del directo. Igual preferías, quedarte con Paco Garrido. Porque bueno, José Manuel Beltrán, que es uno de nuestros fichajes más importantes de los últimos tiempos en la órbita de Endor y que, en fin, oye, te has adaptado perfectamente al medio. Qué pena. Hombre, que te tengamos que echar ahora cuando acabe la... Hombre, con compañeros como vosotros es muy fácil adaptarse al medio, faltaría más. Yo la verdad que me siento súper cómodo hablando con vosotros sin cámara y, bueno, con cámara también, ¿por qué no? Bueno, pues para el que no lo conozca, a lo mejor como a lo mejor es posible que no se hayan hecho todavía con tu voz, bueno, a lo mejor le suenas un poquito menos. Bueno, pues ahora encima te ponen cara, es que... Bueno, por aquí, y Will... Joder, estoy ya mayor, Wilego, Hombre de Piedra, Clint Figue, Peru 77, Miquel Rabia, Sadmusen, Javi Fender 81, Miratoga, Costa 84, María David Caparrós, Torneos, COD, Yo Soy Ximo, Grogimán, Seik Tro, Pinturero, Feintur, Indy 75, Huevo 46, Cheno y Soy, Juan Maoya, Bremonizado, Piti Chusca, Gaby 76, Barcelona, Van Fallen 69, Vichy 74, vale ya. Ahora va a decir Holding 2001, te paras ahí, cabronazo. Sí, es que si empiezo así, al final alguien lo va a acabar pensando, así que si no, sois unos cuantos, no está nada mal. Empezar y que haya ya 100 personitas, pues no está mal, luego se unirán algunos. Bueno, The Last of Us, último episodio, el episodio número 9. ¿Qué os ha parecido por ahí en la casa Totelia? Tú tenías ganas de hablar, ¿no? Bueno, el capítulo en sí me ha gustado. Y el problema que plantea y el debate moral, pero el final ha sido como catapum, ya está. Y me he quedado como, hoy va. Además, te habías quedado flasheada ahí la imagen. Sí, me ha contado Tote que en el juego es también bastante abrupto, pero no sé, como que termina y me ha sorprendido. Y yo me imagino que a la gente que no haya jugado al juego o que estuviese viendo esta serie en plan, pues como quien ve una serie estándar, a lo mejor le ha sorprendido que no haya una gran escena, ¿sabes? Como batalla final con infectados, alguna cosa, porque este es otro capítulo en el que vemos un solo infectado, encima es en el flashback, con lo cual, pues vale. Pero que te quedas, que a lo mejor, ¿sabes? Al final de una temporada esperas como un final así muy apoteósico y tal, y no lo tienes. A mí eso no me ha importado, porque me ha parecido que la escena del hospital estaba muy bien, y además me ha parecido muy de videojuego. O sea, yo me imagino, o sea, estaba el tío moviéndose ahí, apuntando y disparando, y digo, pues esto debe ser igual que jugarlo. O parecido, no sé. Bueno, a lo mejor si eres manco, o sea, si juego yo, no es así, ya os digo. O sea, es avanzo y me pegan un tiro, y vuelvo a avanzar y me vuelven a pegar otro tiro. Ya la tercera a lo mejor mato a alguien. Pero bueno, no sé, yo qué sé, en general el capítulo me ha gustado, aunque hay algunas cosas que me queda un poco como más, pues eso, más planchadilla o más fría, o que me ha sorprendido que fuese, ya está, se acabó. Sí, a mí lo mismo, me ha gustado mucho como todos, en general la serie me ha parecido increíble. Es verdad que bueno, pues el juego me impactó más, también es verdad que aquí ya venía sabiendo lo que iba a pasar, pero sí que me ha parecido que el final, o sea, quiero decir, hay cambios en el capítulo que pueden estar mejor que en la serie, que pueden estar más o menos bien. ¿Que pueden estar mejor que en la serie o que en el juego? Que pueden estar mejor en la serie que en el juego, perdón. No. Pero sí que es verdad que el final me parece que aquí impacta un poquito menos. O por lo menos, no sé, en el juego es como estás manejando tú al personaje y tú eres el que está haciendo esos actos, que aquí puedes decir, joder, qué hijo de puta Joel. No, es que en el juego lo haces tú. No te dejan otra alternativa también, pero eres tú el que lo está haciendo. Entonces, como que te sientes un poco peor, aunque le entiendas, aunque, no sé, todo es como... Es el tema de los videojuegos, que como es más interactivo, pues lo sientes más que eres tú la persona que está haciendo eso. Entonces, bueno, en general bien, pero bueno, el videojuego tenía un poquito más ese punto de que te sientes tú en el papel. Javi Marcos. A ver, yo este capítulo creo, o sea, no creo que es muy difícil que te impacte igual si sabes lo que va a pasar que si no sabes lo que va a pasar. Porque yo estaba todo el rato viendo a Joel con Ellie y diciendo, claro, por eso Joel va a hacer esto. Por eso Joel va a condenar a la humanidad a su extinción porque ha encontrado a su hija después de que hubiera muerto. Entonces ya vas preparado mentalmente para todo lo que va a pasar. Creo además que lo que he dicho Tote es súper importante. Yo ya lo he contado en todos estos directos. Yo no jugué el juego, sino que lo vi en YouTube. Y estoy seguro de que también lo siento menos que Tote o que Antonio y José Manuel si jugó al juego. Porque creo que, como es que no te lo explico perfecto, creo que en absoluto se siente igual de forma pasiva ver a un tipo matando a unos enfermeros que pasaban por ahí, que de hecho están salvando a la humanidad técnicamente con un alto coste, que cuando eres tú el que aprieta el gatillo para matar a ese médico que sencillamente pues está intentando salvar el mundo. Eso, por eso los videojuegos son tan, es un género que aunque mucha gente lo denoste o no le dé tanta importancia, por eso es tan potente, ¿no? Porque te permite sentir la acción mucho más que una película, una obra de teatro o una serie de televisión, ¿no? Entonces creo que es imposible que tenga el peso del juego, aunque todo lo hace tan bien que me parece muy muy potente. Y lo que ha hecho Elia del final abrupto, que luego debatiremos, le doy la razón, pero es que en el juego es así. Y yo creo que han preferido esto que inventarse una escena post-créditos o una escena de Eli pues conociendo a alguien especial en el poblado. No sé, han querido ser muy fieles al juego durante todo el capítulo, luego hay alguna diferencia como comentaremos, pero creo que al final es el resultado que hemos tenido. Y verá, creo que, repito, para mí es muy bueno. Bueno, señor Beltrán, y usted... ¿Qué me opina? Que por cierto, hay mucha gente por aquí que se está incorporando. En efecto, Paco ha sido baja en el último momento. O sea, había días que lo llevaba medio mal, pero finalmente acabó apareciendo. Pero hoy ha causado baja. No ha habido manera de que apareciera. Le tenemos medio convencido para que quizá aparezca en el último momento de cuando hablemos del de Mandalorian, pero ya veremos. Y bueno, pues por eso estás tú aquí, Beltrán, para un poco para cubrir el huequecillo de esa esquina. Bueno, así vengo, que... vengo de suplente. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Tú has jugado al juego, ¿no? Yo he jugado al juego, además lo he jugado en las tres versiones. A mí Last of Us me encanta. Creo que lo habéis dicho perfecto. Es muy difícil a la hora de analizar o criticar la serie o ver qué te parece, abstraerse de todo lo que el juego te ha transmitido tanto si lo has jugado como si has visto, como dice Javi, un vídeo, ¿no? Si eres capaz de abstraerte y intentar analizar la serie y ver el capítulo como eso, como serie, porque tiene que funcionar como serie, a mí el capítulo me funciona. O sea, la serie en general y el capítulo me parece muy bueno. Y el final, es un final abrupto, a mí me funciona también muy bien. Pero claro, el impacto, lo que dice Tote, el impacto que tiene en alguien que ya sabe lo que va a pasar, es así. Con todo y con eso, intentando abstraerte del todo, yo creo que tanto el argumento como el desenlace de esta primera temporada, que ya se han confirmado, luego lo hablaremos a lo mejor, que va a haber dos temporadas más, yo creo que es genial. O sea, ha sido 9 capítulos con sus más y sus menos, pero para mí deliciosos en conjunto y el final yo creo que es una muy buena adaptación de toda la parte final del último tramo del videojuego, vaya. Vamos a ver, a mí me ha gustado bastante el episodio y ya en conjunto la temporada me ha gustado bastante. Pero estoy de acuerdo con Toti. Tú cuando juegas y te estás sintiendo culpable, pero aún así tienes que seguir avanzando y cargándote peña que en teoría está haciendo algo que, bueno, puedes pensar que pues que es positivo a grandes rasgos para la humanidad, ¿no? O sea, como decía Spock, ¿cómo era lo que decía Spock? Ahí en el chat decírmelo, no sé qué, ¿es bueno para el individuo, no, para la masa o no sé qué? ¿Cómo? ¡Eso no, capullo! Lo otro, lo de... Bueno, que la... Que un mal... O sea, perdón. El mal menor, vamos, sí. Era el mal menor. El bien de la mayoría, exactamente, decía Miratoga. Bueno, pues el bien de la mayoría, pues obviamente aquí Joel ha hecho lo que casi todo el mundo haría. Es cierto, y es verdad, que cuando yo hice aquel programa de Extraórbita o de Endorias, ¿no? Hablando sobre el juego antes de la serie y emitiendo un juicio sobre Joel, la mayoría del feedback que recibimos era a favor de Joel. Incluso los que reconocían que le declaraban culpable admitían que ellos hubieran hecho exactamente lo mismo. Con lo cual, es muy complicado decir, bueno, pues que maten a mi hija, a mi nueva hija, para salvar a la humanidad. Pero tú dices, ¿acaso no te cargarías a toda la humanidad para salvar a tu hija? Es que esto filosofía es el dilema del tranvía, y se estudia. ¿Qué consiste en...? El dilema del tranvía, hay una variante. El original lo que dice es, tú eres un operario de máquinas, ves que hay un tranvía que va directo hacia 5 personas, ¿vale? Que están trabajando en la... Pues ahí, en la vía. Y puedes cambiar las agujas y puedes mandar ese tranvía hacia otra vía, pero ahí hay una persona trabajando. Entonces, lo que dice Spock, pues que es lo lógico, que es lo que haría cualquier persona, moverlo. Una pequeña variación es, vale, pero ¿y si el que está en la vía solo es tu hermano? ¿O es tu pareja? ¿O es tu padre? ¿Mueren 5 o mueren 1? Entonces... se te van haciendo preguntas de ese tipo. Luego hay una variante en la que en vez de mover unas agujas estás en un puente y lo que haces es empujar a una persona que para el tranvía. Entonces, en función de cómo tú te pongas, de conoces a la persona, no conoces a la persona, accionas una máquina o le tienes que empujar, vamos cambiando inexorablemente de nuestras respuestas. O sea, depende de qué implicación tienes. Y la implicación que tiene Joel con Eli, pues no me extraña que ese 90%, Antonio, en la encuesta que hiciste, dijese que me quedo con Eli. Claro, pero una cosa está clara. Tampoco sabemos si le hubieran hecho la cirugía y luego resulta que no son capaces de crear una cura, porque no es seguro al 100%. Imagínate que la cría muere y nos hemos quedado igual. Pues ya es para mear y no echar ligota. Y además, es a lo que yo voy. Que es lo que comentaba en aquel podcast y es que es un tema que tiene que volver a salir. A ella no la preguntan. O sea, no es nadie lo suficientemente ético como para obrar con justicia, porque lo que hace, como era Marlene, tampoco está bien. O sea, en plan, pero se lo habéis dicho lo que le ibais a hacer. ¿Qué va? Es que pues no la queremos preocupar. No la queremos preocupar, hija de puta. Dile que hay riesgo de muerte o dile directamente que va a palmar. Y si ella accede o no accede, que lo decida ella. No asumir en plan, no, ella hubiera querido que sí. No, ella hubiera querido que sí. No, pues si estabas tan segura, habérselo preguntado, a ver qué hubiera hecho. Y si ella dice que sí, la operamos. Pero es que son de unos cabronías acojonantes. Lo hacen todos mal, sí. Porque nadie le pregunta. A ver, Eli no es creo que no es mayor de edad, ¿no? Si no me equivoco. Creo que ha demostrado que tiene la madurez suficiente como para tomar ciertas decisiones. O sea, no le estás preguntando a una niña de 6 años, le estás preguntando a una tía de, pues no sé, 14, 16, los que sean, que ha vivido, o sea, que ha vivido cosas que le han hecho madurar. Y además, entonces, creo que lo mínimo. Aquí en el chat nos dice Edu Reyes una cosa que es una de las claves, ¿no? Dice, y si hubieran esperado un poco y no ir a operar como unos locos, pero qué prisa tienen, el mundo ya se fue al carajo. Exactamente, porque ella ha sido, desde que nació, por cierto, es muy Blade eso, ¿no? Es como la peli de Blade de Wesley Snipes, la primera, o sea, adquiere el poder de la misma manera. Pero es a lo que voy, ella ha sido inmune desde que nació, y si hubieran dejado que pasaran unas semanas, hubiera seguido siendo inmune. Pues podríamos haber dicho aquello de, bueno, vamos a esperar, lo hablamos, lo dialogamos y si accede realmente la operamos. Pero no, es que son unos hijos de puta. Porque la operan en plan, no le digamos nada. Y si nos dice que no, ¿qué? La obligamos. No se vaya a ir. La hubieran obligado, estoy seguro que lo hubieran operado de todas formas. A ver, estos son unos, no le diré radicales, pero sí fanáticos y se consideran salvadores del mundo y hacen lo que sea, ¿no? Como ya mencioné en episodios pasados, solamente un Stannis Baratheon quemaría a su hija para salvar a la humanidad en los libros, en la serie lo quema por quitar nieve, porque en fin, eso es la HBO. Pero quería traer las declaraciones de los showrunners, porque además cada uno da una visión un poco diferente. El Craig Mazin, que es el showrunner, el director, el que tiene más experiencia cinematográfica, el de Chernobyl, dice que es una opinión, es un tema que le confunde moralmente, que es muy difícil, que como que ha tenido diferentes opiniones al respecto, a veces a favor y a veces en contra, lo cual me parece muy interesante, y dice que esto es una forma de amor incondicional, que cuando se hace, amas algo incondicionalmente, significa efectivamente que no hay condiciones. Incluso cuando algo que no sea para lo mejor, incluso para esa persona o para su futuro, le amas tanto, pero tu amor está por encima de cualquier ética. Y eso ha dicho, esto dice el Craig Mazin. Y el del juego, el otro showrunner, el Druckmann, dice que también él siente que en el juego siente diferente que en la serie, por cómo dice que en el juego querían transmitir cómo hacer que el jugador sintiera el amor incondicional que siente un padre hacia un hijo, que es muy difícil transmitirlo en un juego, y dice que en la serie tenían que hacerlo de una manera un poco diferente y que al final, dice, la respuesta es que cuando amas algo desesperadamente, la lógica se va por la ventana y no actúas de forma lógica, y me parece que tiene toda la razón del mundo, la verdad. Luego también hay que pensar que incluso aunque hubiesen conseguido encontrar, vamos a llamarlo vacuna o algún remedio a partir de esa operación... En realidad tiene que ser vacuna, yo creo, porque... Pero ¿no? ¿Tú crees, Elia, que están preparados para hacer eso de forma masiva? Cuando se hubiese corrido el rumor de que hay esa vacuna, ¿no les habrían atacado en el mundo en el que están? Decía antes un espectador que total, con lo que hay por ahí, casi que lo menos peligroso son los infectados, ¿no? Sí, pero eso es la, o sea, quiero decir, esa es la visión fácil, ¿vale? Porque como solo nos han enseñado caníbales asesinos, asumimos que solo hay eso. No es verdad, ¿sabes? O sea, quiero decir, habrá de todo. Yo me imagino que no están preparados, pero también me imagino que están desesperados y que por algún sitio hay que empezar. No justifico sus actos para nada. También me parece que esto es, que lo ha dicho otra persona por ahí en el chat, que esto les viene muy bien para que Joel quede completamente justificado. Porque claro, si los luciérnagas le preguntan a él y él dice, ok, me quiero sacrificar para que haya un mundo mejor, pues ahí Joel no tiene justificación ninguna. Ya, bueno, y la habría liado igual, porque ahí no nos dilema. Engañemos. La habría liado igual. Entonces, esto es colocar las fichas súper bien para darle a Joel motivos. No están... De hecho, me sorprende que estén preparados para desarrollar... Ya no te digo para producir una vacuna en masa, para desarrollar una vacuna. O sea, me alucina, porque es que yo cuando vi el hospital, o sea, de hecho vi el hospital y pensé, no sé por qué necesitaban un hospital. O sea, realmente esto está hecho una mierda como todo lo demás. Su esterilidad es ninguna. O sea, esto y una cabaña les vale lo mismo. Lo único, el instrumental que tengan y todo eso. Pero vamos, que el hospital estaba para verlo, ¿sabes? Estaba para que fuesen a rodar una película de terror. O sea, es que... La parte esta, lo que hemos jugado, a lo mejor depende de cuánto hayamos profundizado en todo lo que va alrededor del videojuego y, digamos, misiones secundarias. Hay muchos audios en los que te van explicando esa investigación que se está haciendo sobre el Cordyceps en distintos puntos del juego. Entonces, No te sorprende tanto ese final en el que haya un sitio en el que se pueda hacer una cirugía. Es verdad que si lo ves, dices tú, estás aquí, ¿qué vas a hacer, no? Elia, yo tengo una pregunta para ti, tú que no lo has visto. Bueno, verás. Pensaba que ya me ibas a preguntar por mis hijos. Digo, no me preguntes. Que se lo mismo, en plan. Elia lanzaría bombas atómicas sin pensárselo ni una vez. O sea, sí. No, yo mi duda, ya que hemos empezado por el final, es... Tú que no has jugado, ¿no? Has jugado a la segunda parte, no sabes nada, Tote. ¿Las has hecho spoiler? Bueno, ¿o no? Algo más, claro. ¿Tú que lo has visto? ¿Tú en la serie te da la sensación de que Eli se lo cree? ¿Te lo juro? No, ni de coña. No me parece que se lo crea ni de coña. O sea, es como... Uh-huh. O sea, no se lo cree. Pero ya, ¿qué hace? ¿Sabes? O sea, es que además es como... ¿Y Marlene? Nada, los Rangers es como... Sí. Y enseguida se da la vuelta, en plan... ¿Cómo gana la serie, ahí al juego, sí, la interpretación, sí. Ahí el que sean actores de verdad. Sí. Eso ya no lo sé porque no he visto el final del juego, pero vamos, yo creo que ella no se lo cree ni de broma. O sea, Ellie es... Puede ser muchas cosas, pero yo creo que tonta no es. Puede que dude, pero yo creo que si no se lo cree, se convence de que sí. Y probablemente tuviera dudas más que razonables, pero quiere creerse que sí, porque en el fondo... tiene que creer a Joel. Y ya en ese punto, ¿qué otra opción te queda? Claro, es que ya ahí... Casi le está pidiendo que le mienta, en plan, repítemelo. Para que me lo crea más. Y además, justo poco antes dice, bueno, cuando termine esto, iré contigo a donde sea. Es en plan, vale, esto ha terminado, ¿verdad? Todo ha sido verdad, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Venga, pues ya está, borro mi cuenta nueva. Como, uy, resulta que hay mucha gente como tú y es como, sí. Vale. Vale, ok, venga. De todas formas, este último capítulo para mí ha sido muy importante en cuanto al desarrollo del personaje de Ellie, porque es la primera vez que la vemos tocada y vulnerable. Porque ella siempre era pues muy, ¿sabes? Como, y aquí parece que lo que ha pasado en el capítulo anterior le ha afectado de verdad y le cuesta un rato volver a ser ella misma y él y Joel, pues que si el juego de mesa, que si los chistes, que si tal, o sea, intenta animarla y es la primera vez que la vemos así como más vulnerable. A mí me ha parecido que ha enriquecido mucho al personaje, o sea, ese desarrollo que ha sido, pues lo han conseguido hacer todo en un capítulo. Y yo creo que les ha quedado fenomenal, la verdad. Pero no me olvido de que si hubiera habido Fireflies en el primer punto de encuentro en el que Joel tenía que dejar a Ellie, pues Ellie estaría muerta y a Joel le importaría un pito. O sea, parece que como llegaron y no había nadie, pues... Sobre ese particular, me gustaría preguntaros a ver qué opináis. Porque ha habido mucha gente que dice que, bueno, en el juego... es que pasas horas, literalmente horas y horas y horas con Ellie. Entonces el jugador le pilla cariño a Ellie porque la lleva escuchando muchísimo más tiempo, son muchas más horas, entonces te acaba cayendo bien a ti y al personaje por ende, ¿no? Al personaje protagonista. ¿Creéis que en la serie está tan bien tratado? ¿No es un poco Anakin todo precipitado, todo te quiero, Padme, me paso al lado oscuro, como muy rápido quizá? O no, pregunto. Yo, lo que pasa es que es verdad que parece que el tiempo no pasa, salvo porque hay un capítulo en medio que hay nieve y dices, bueno, pues ahora en el juego están más estructuradas las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, entonces sabes que pasa un año. Aquí puede dar la sensación de que no, de que están ahí un tiempito caminando, luego cogen un coche, luego caminan otro poco, luego tal, no sé qué, y de repente, te quiero lo que dices tú. Pero si lo piensas un poco, sí que se ve que va pasando el tiempo, que pasan, que ella, él le enseña a cazar, que él le enseña no sé cuánto, que ahora ya en este último capítulo incluso hay un momento en el que él se va a poner la mochila y le dice, agárrame el rifle, que al principio no le dejaba ni una pistola, o sea, se ve que ya hay confianza, se ve que se ha ido construyendo poco a poco, pero es verdad que bueno, que puede parecer que no pasa tanto tiempo. Pues que, a ver, yo creo que están obligados. O sea, es que no hay alternativa. Es decir, o haces una temporada de 30 horas, o haces que el primer juego dure 5 temporadas, o al final estás limitado a comprimir 30 horas o 20 horas de aventura en 9, de las cuales has dedicado una a un flashback, que es la historia de Ellie, y otra hora a otro flashback, que es la historia de Frankie Bill. O sea, no hay más remedio. Además, es que, por ejemplo, en otras series, bueno, no sé qué le pasa a Antonio, pero bueno. En otras series, tú, por ejemplo, puedes jugar con el corte de pelo de los personajes, envejecerles artificialmente, y eso te permite jugar un poco con el paso del tiempo. Claro, en este universo no puedes cortar el pelo, Ellie no se puede teñir de azul, y Bill no puede comprar una camiseta nueva del campeón de la Super Bowl porque ha ganado su equipo. No, está en un mundo post-apocalíptico y tiene lo que hay. Entonces, mostrar el paso del tiempo es más complicado. Te digo, yo creo que con los recursos que tenían no podían hacer algo mejor en este tema, vamos, del paso del tiempo. Está claro. Además, fíjate que yo soy uno de los motivos por el que me alegré cuando cancelaron la película. Porque yo veía imposible condensar una historia tan densa en algo que fuese, aunque fuesen 3 horas. ¿Podrían haber profundizado más? Si es que si una de las críticas que más está haciendo sobre la serie es que hay pocos infectados y que hay mucho cháchara y mucho desarrollo de personajes, es que no sé qué más queríamos. Yo creo que está bien. Es verdad que en el juego sientes mucho más a Ellie, pero es tenerla en el mando. Oye, Antonio, que no tapes la cámara la próxima vez, que ya no hace falta. Estás ridículo. Ya se sabe, ya se sabe. Bueno, vamos a ver. Twitch tiene unas normas, pues yo estoy siguiendo las normas. Se los ha visto la tapita. Vamos a ver, esto es un café de Starbucks, ¿vale? O sea, no quiero hacer publicidad, pero... Es café irlandés. Con hielo. ¿Qué estabais diciendo? Que realmente importara, claro. Que también dijiste, has dicho tú antes que en el juego... bueno, que en el juego como que va un poquito más lento, que tal, que conoces a él y vas con ella. A mí también me da la sensación de que en el juego... Ellie es más maja, te cae mejor desde el principio. Sí, yo lo veo. Aquí ella es más borde, más un poco más arisca y sobre todo al principio es en plan, que mal me cae, ¿no? Luego te va ganando, pero en el juego yo creo que desde el principio, incluso al principio decías, joder, Joel, que es una niña, tampoco la tratas como si fuera mercancía. No sé, estabas casi más a favor de Ellie que de Joel, o por lo menos yo. Pasa que en esta, vamos a ver, en este episodio obviamente llegan a la zona donde está el hospital, donde están los luciérnagas, después de esa especie de introducción, de ese flashback con la madre, que la verdad es que se parece un huevo a la actriz, ¿eh? O sea, yo le veía rasgos que se asemejara, ¿no? Es Ashley Johnson, es la actriz de la Ellie del juego. Sí, esa es la que hace de Ellie. En el juego, sí. Antonio. Sabía que salía, pero ya no sabía, la había perdido completamente. Pues sí, se parece. Tiene unos... algunos rasgos que me recuerda, ¿eh? De hecho, le dije a Ellie justo, digo, joder, se parece más a la Ellie de la serie que a la Ellie que interpreta a ella en el juego. Sí. Igual también la maquillan un poco para que se parezca, pero bueno, es que es verdad que tiene un aire. Esa escena aire, es sí. De las... O sea, es que esta serie me ha hecho ver cosas horribles. O sea, me ha hecho ver situaciones en las que nunca desearía verme. Nunca jamás. Y esta es una de ellas. O sea, creo que ponerte de parto cuando te persiguen infectados es como... Hombre, sí, bueno, recuerda un pelín aquello de cómo era la peli esta de Quédate Callado, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Donde también hay un parto, tiene que hacer un parto en silencio, Emily Blunt, que es como... Sí. Ah, sí, ya, sí. Sí, un lugar tranquilo, ¿no? Un lugar tranquilo. Sí, sí, igual. Que sí, sí. Esto, por cierto, no sale en el juego, se han inventado en la serie... Para mí sería caro en el juego porque explicaría lo de Ellie y tiene unas implicaciones tremendas porque lo han comentado antes aquí en el chat, pues ya tenemos cura para la enfermedad. Sí, morderá embarazadas, ¿no? Ya, pero, vale, pero es que... joder, es... no me jodas, o sea, y se muere la madre. O sea, no. Pero es que hacerlo... Marlene no sabe cómo se ha producido la situación. A ver si te vas a poner y a cargarte embarazada como en plan loco, en plan lucierna, gato a lo loco. ¡Venga ya, deprisa! Y no sabes cuáles han sido las circunstancias adecuadas, ¿no? Antes que hablábamos de cosas esterilizadas, pero ¿por qué? Suponiendo que esto es lo que hace a Ellie inmune, que ya estamos suponiendo cosas, muere, o sea, Ellie coge parte del córtex por el mordisco o por el cuchillo. Por el cuchillo. Porque porque si es por el cuchillo, no tienes eso de cortarte el cordón con. Muy listo. Ahí no nos cargamos a la madre. Ahí es un poco raro ese cuchillo que ha matado ahí al corredor y, sí, y por eso cortas el cordón. un poco raro. A mí bueno, me encanta. Dices... A mí es la escena que más me ha gustado de todo el capítulo, ¿eh? Además, ahí habéis visto Javi, Tote, Antonio, el guiño de la granja, aunque sea de noche, no se ha recordado la granja algo. Vamos. Totalmente. De hecho, es que la cocina es igual. Se lo dije a Elia, esta granja sale en el. Increíble. Más adelante, vamos. Increíble. Y de hecho, hay un. Puede que no sea hecha, pero. Hay un guiñito cuando dice: he visto una guitarra ahí en la camioneta de esa. Hombre, lo de la guitarra sí es. Sí. Pero fíjate, a mí no me parece muy canónico, ¿eh? En los audios del juego se comenta que Anna Williams es enfermera, ¿eh? Y aquí, que podría ser enfermera aquí, haya huido de algún sitio, tal y cual. Pero también hay una carta que le escribe a él y se supone que le da a Marlene. O sea, aquí hay una vuelta de tuerca que veremos a ver por dónde sale luego. O sea, en el juego es canon por un cómic que Marlene y Abby son amigas. Lo que yo creo que es canon en el juego es que por esto Eli es inmune, ¿no? O sea, como en el juego no hay una explicación... Yo en el juego creo que no era por esto, ¿no? No, es que, creo que la madre muere después de... O sea, tiene el parto y luego y muere a posteriori, creo recordar. No estoy tirando memoria y mi memoria es fatal. En el juego como que muta el cordyceps que tiene ella, muta por algún motivo, pero no sé si te lo explican. En el juego no hay respuesta. No se sabe por qué es inmune Eli. Eso lo han cambiado aquí, se lo han inventado. De todas formas, lo que dices, Antonio, de que Marlene no sabe de dónde ha... ¿Por qué es inmune? Pero digo, coño, si la conoces desde que nació, estabas ahí, muerden a la madre y justo esta tía es inmune. Es verdad que la madre le dice, madre ha nacido antes. Le dice, ha nacido antes, para que nos la cargue. Bueno. O sea, yo creo que la madre a Marlene... Pero, hombre, podrías decir, a lo mejor fue por aquello que... O sea, quiero decir, no sé, piensa un poco. No sé. Me parece muy triste. Yo creo que Marlene no sabe que es inmune hasta que le hacen las pruebas y ya nos presentan en el primer capítulo. Es que en el juego, en los audios, perdón, ahora que vuelvo al juego, hay una parte en la que te cuentan la carta que le escribe la madre de Eli a Eli. Sí. Y ahí le dice que va a ser muy importante para la humanidad, que ella va a morir. Es como si tuviese una enfermedad. También es verdad que en el juego la evolución es distinta de la enfermedad, o sea, no va a la misma velocidad, entonces hay como más tiempo, ¿no? Pero se despide de ella y le hace una carta y yo en su momento entendí como que o estaban haciendo pruebas con ella, lo cual era un poco raro, con la madre de Eli, o lo que ponen aquí en la serie, ¿no? Fue mordida y en ese momento, pero claro... ¿Por qué le dice que iba a ser muy importante para la humanidad, etcétera, etcétera? Pero eso tampoco cuadra mucho con que luego Marlene se desentienda de ella en la época en la que va con Fedra y luego al final la cojan. O sea, hay cosas ahí que tienen que intentar arreglar un poco porque quedan, se pegan un poco el libro y juego y serie. Y bueno, vuelvo a lo mismo, que a mí me gustaría ver la serie como serie, tomándose sus licencias, que se las tiene que tomar. Y la serie se pega consigo mismo también, porque lo que dices tú, o sea, es amiga íntima de la madre, la salva, se la lleva, no sé qué, y de repente aparece con Fedra y luego la vuelven a rescatar los luciérnagas. Bueno, no es que se pegue, sino que hay parte que nos debe faltar por algún sitio. Sí, pero bueno, que es un poquito eso, que falta ahí algo de historia que... Lo que me parece, sin saber lo que van a hacer, pero lo que me parece es que Marlene es una persona egoísta, en el sentido de que ella tiene una causa y es lo que le preocupa, entonces no puede cargar con un bebé y simplemente lo entrega a un orfanato de Fedra, en plan, ocúpate tú. Porque, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Ir a las misiones con el bebé en la mochila? Y con un bibi. Bueno, pero tendrán bases, pues, ¿no? ¿Eh? Tendrán bases. Sí, ya has visto las bases. Las bases están cojonudas. Están todas, en pie y maravillosas. Yo, para mí, o sea, mi apuesta es que no pueden cargarse del bebé y lo entrega a un orfanato de Fedra para que se ocupen ellos. Pues ya está explicado. Sí. No, que es mi apuesta. De todos modos, hombre, si es verdad, por aquí lo comentaba alguien, a ver si lo encuentro. Esto. Los Teens dice... Le quitan encanto con eso de dar explicación de la inmunidad de Eli. Se marcaron un George Lucas midicloriano. Pues hombre, en el juego no dan explicación y da igual. O sea, es como que ocurre. Tiene que empezar a ocurrir. Pero a mí esto me parece convincente, no sé a vosotros. O sea, me parece que tiene sentido en este mundo extraño. No está el biólogo pero, de... Pero yo Paco, prefiero... Pero... Me gustaba más pensar en ese mundo donde a lo mejor había otro... Que lo comentamos, ¿no? Otro inmune en China... Un inmune o dos en Australia, un inmune o tres en España, ¿no? Aquí no. Pero. Bueno, igual aquí también han mordido embarazadas en el momento justo. Pero claro, al proponer esta situación tipo Blade, Se tiene que dar esa circunstancia concreta en el momento específico y es como que, vamos, que no se va, no, no va a mutar una especie de inmunidad así que salga en plan X-Men, por decirlo de algún modo. Y hombre, eso es muy desalentador. O sea, realmente convierte a Ellie en super mega ultra excepcional de verdad. Y yo no sé si también le quita al mismo tiempo un poco de misterio. Pero también es verdad que es una cosa que te deja ahí la serie y que, bueno, podemos sobreentender que es la razón por la que es inmune, pero tampoco hay nada que nos lo confirme 100%. O sea, es un suceso que ha ocurrido, así han decidido contar la muerte. Entiendo que nos lo quieren contar así por eso, ¿no? Pero que también es, que tampoco tiene mucha explicación y nadie dice, oye, pues como la han mordido cuando nació, es inmune. O sea, es que no lo sabemos. O sea, podría ser una explicación, pero a lo mejor también podría no serlo. Que ni siquiera Marlene puede sospechar de la inmunidad porque se lo dice, me ha mordido después de parir, se lo dice dos o tres veces. Sí, lo que pasa es que qué otra opción hay, o sea, que en el juego ninguna, o sea, ya. El virus muta y yo no. Pero vale. Sí, en eso estoy con Antonio también. A mí, yo lo hubiera preferido que lo dejasen también como está. Sí. Pues, oye, no tiene, no se sabe por qué, es inmune y ya está. Y ya está. Bueno, hay otra cosita que a mí me ha llamado mucho la atención de este episodio, es cuando aquí se ve que ya él está muy encima de ella, ya la quiere mogollón. O sea, de repente en este episodio está más cariñoso que nunca. Y el momento que le confiesa lo de que estuvo a punto de suicidarse y luego al final como que no, pues me ha parecido también bastante, bastante potente, ¿no? Que él confiese algo a él y en ese punto concreto es como decir, bueno, en aquel momento, ¿cómo era la frase? Es que además era una frase como muy potente, que era, en aquel momento me salvó no sé qué. Pero ahora no, algo así, como diciendo, ahora tú me has salvado, ¿no? Es un poco la explicación. Sí. Seguro que alguien en el chat nos da el diálogo concreto, ese texto, porque parece que no nos estamos acordando, ¿no?, de lo que le dice. Sí, no, me acuerdo perfectamente de lo que le dice. No sé las palabras exactas, pero básicamente le viene a decir que lo que le salvó fue ella. Y eso, le dice lo del tiempo. Vale, el tiempo lo cura todo, no ha sido el tiempo. El tiempo lo cura todo. Pero esta vez no ha sido el tiempo. Como diciendo, esta vez me has curado tú. Me has... Eli, me has salvado la vida. Y claro, me ahora... has curado tú, pero no vas a curar a la humanidad. Solo me vas a curar a mí. Me has curado tú, pero no vas a curar a nadie más. Se acabó. A la mierda. Te quiero para mí nada más. Bueno, luego ya le dice también lo de me alegro de que fallaras o que... Sí. No funcionara. Que eso también, o sea, el diálogo de esa escena lo han cambiado porque en el juego tiene que ver con una fotografía de la hija, que los showrunners dijeron que como en el juego no habían mostrado fotografías de Sara, no se había dado la importancia que tiene el juego para Joel, y que era una escena súper importante porque tiene que reforzar el vínculo entre los dos, bla, bla, pero como la fotografía de Sara no tendría peso sobre los espectadores, tenían que inventar su nuevo diálogo. Entonces plantaron la semillita en el capítulo 3 de lo de que disparó y falló, y aquí dicen que el que se intentó suicidar y tal fue él. O sea, pero como que me parece que es una, o sea, es un cambio respecto al juego porque es un medio diferente y me parece bastante bien pensado. Y comentario sobre esa escena, la jirafa es de verdad, ¿no? Sí, es de verdad, es de verdad. Bueno, de fondo son CGI. Bueno, Pingüino Carapapa dice, ¿no creéis que habiendo visto este mismo año La Casa del Dragón y esta serie ya estamos solo con eso ante un año glorioso? Bueno, aquí Pingüino o vio La Casa del Dragón con una bola de cristal un año antes de su estreno o está todavía en 2022. Pingüino, ¿cuál es tu problema? A ver, yo creo que se refiere a temporada de Emmys porque la misma está en la temporada de Emmys. Nuestra temporada. Que en la misma temporada hemos sacado... Bueno, todavía no hemos sacado el programa de las sofás. ¿Y si no lo sacamos? No, pero... ¿Mm? Pero es que igual gana Succession, que empieza la semana que viene, y pues que en la última temporada de Succession, además, estoy hypadísimo, la verdad. Pues ¿Pero es la última de Sucesión? Sí, es la última. Que es la cuarta y última. Sí, sí, lo ha dicho los ahorrones. Yo tengo canicas, hombre, no es una cosa como para hacerle un... lo de Succession, o yo qué sé, no sé cómo llamaríamos pues eso. Yo al peso a lo mejor sería que he visto desde 5 años en Succession. A mi opinión personal, me parece... brutal. Pero Bueno, hombre, a mí, yo la he visto también en muy poco tiempo, pero no sé si estoy tan sumamente contento como tú. Lo del tema de las jirafas, pero ¿realmente ha habido gente que se ha quejado de lo mal hechas que estaban las jirafas? Decían que era un CGI muy cutre. Decían que era un CGI muy cutre. Y lo han rodado en un zona Alberta, o sea que la gente es muy divertida. Pero bueno. Y ese plan, no es CGI cutre, es una jirafa de verdad. Y otra anécdota curiosa es. A lo mejor es que nunca has visto una jirafa. O sea, es bastante probable. Y otra anécdota curiosa es que el nombre del campo de béisbol es Bethany Clare. Entonces, ese nombre es una coña que hizo un desarrollo del juego, porque es el nombre de la mujer de un desarrollo del juego. Más que una coña, era un. Bueno, un homenaje. Guiño, sí. Un homenaje, de... sí, un homenaje. Amoroso a su mujer. Un easter egg. Entonces lo ha puesto el tipo en Twitter diciendo, yo creo que la gente de la producción no sabía que era el nombre de mi mujer, porque además está ahí muy pequeñito que no se ve, y cuando lo han hecho en el juego le han puesto el mismo nombre al campo de béisbol, que eso, claro, evidentemente no existe, el Bethany Clare Field. Yo aquí no voy a reproducir el chiste que acabamos de ver en pantalla. Pero estoy pensando en las cuerdas vocales de una jirafa y, o sea, ¿cómo hablaría una jirafa? Pensadlo bien, ¿eh? ¿Y un diplodocus? Bueno, oye, una cosita. El superfinal. Final que puede ser muy impactante ver a Joel ahí matarlo a todo Dios. Pero es suavecito, ¿no? Quiero decir, es suavecito. Si has jugado al videojuego, a mí me parece super light. Super light. Habrá gente que dirá, joder, pues es súper impactante, me ha volado la cabeza, pero es como, a mí me ha parecido light de verdad. Porque al tío este al que le interroga, le pega dos tiros en el estómago y le sigue interrogando. Y le sigue pegando disparos en el estómago hasta que le dice hacia dónde debe ir y luego coge y lo revienta, ¿no? Es como, no sé, va un poquito más a saco, es más rápido, hay menos gente también en el hospital. Pero bueno, no sé hasta qué punto... ¿Os ha parecido tan impactante o no tanto? ¿Qué pensáis de ese superclímax? Yo lo que he comentado al principio, el juego al final encima lo estás manejando tú y es como... Pero sí, obviamente ahí había 300 personas y tú vas ahí matando gente. Se lo dije a Elia cuando iba por mitad de pasillo, le dije, es que en el juego es una carnicería. Es que revientas ahí a todo el mundo. Incluso, la verdad es que ya no recuerdo con tanta exactitud la escena final con el doctor y tal, pero me suena que aquí... Tío, entra y dispara ya. Y ahí es un poco más, se quedan ahí como parados, le dice apártate y el otro al final va a coger el bisturí y entonces ya es cuando le dispara. No, es muy parecido, ¿eh? O sea, también en el juego cogía el bisturí y decía, te lo voy... Además, creo que el diálogo es el mismo. De hecho, hasta dos líneas tiene ese médico y han pillado al actor de doblaje del juego. O sea que se lo han tomado muy en serio esto de cada personaje. Su actor de doblaje... Ahí hay otro actor... Que sale en los juegos, otra actriz, vamos. Sí. Lo que pasa es que no ha salido todavía el personaje. Pero bueno, simplemente. Es la actriz que hace otro personaje en la segunda parte. Bueno, se puede decir Abby. Un personaje. Pero claro, no se parece nada a la del juego. Entonces me imagino que cogerán otra actriz, como han hecho con... Sí. Bueno, sale con la mascarilla, ¿sabes? Tampoco es que se la vea. Sí. Bueno, también es cierto que han dicho por aquí que es más creíble, ¿no? O sea, es que el juego también es muy creíble. O sea, vamos a dejarlo bien claro. Es un videojuego. Lo divertido es matar 400 millones de personas en un juego que tiene 6 horas o 7 o por ahí. Pero claro, en una serie, pues ver a Pedro Pascal matar a tanta peña, pues obviamente quizá le quite un poquito de verosimilitud. Con lo cual, a mí me parece que está bien. Pero a mí viví el final del juego excitado a tope, era un subidón, y a mí tan subidón no me ha parecido el final de la serie. Por eso, los que no habéis jugado los juegos, ¿os ha parecido tan subidón? Elia, por ejemplo, ¿qué me dices? O sea, es que a mí no me produce subidón que maten a un montón de gente. Bueno, que te ha parecido intenso, dramático, potente. Me ha parecido dramático. Porque además yo creo que hay alguna parte así, drama, con una música como de desastre total. Yo creo que sí que es bastante dramático, aunque no es sorprendente. Es decir. En cuanto abre los ojitos Joel en el hospital y aparece Marlene, tú sabes, es que yo, o por lo menos yo supe que se iba a acabar como el Rosario de la Aurora. Y a medida que van teniendo la conversación dije, uy, uy, uy, uy. Y además dice, venga, llevadle fuera, y yo, sí, sí, sí. O sea, y pones a dos tío, tú no has aprendido nada, o sea, me... o sea, no has aprendido nada, pero que se ha cruzado medio país y me pones a dos. O sea, Marlene, ¿qué estás haciendo? O sea, yo, si yo hubiese sido Marlene, primero, no le doy ninguna explicación de nada, o sea, no, porque le van a operar y van a aislar, no le digo nada. Yo sí soy Marlene, si quiero y quiero mi vacuna, le dejo sedado, vamos, o sea, es que le pongo ahí una vía y hasta dentro de 3 meses este señor no se despierta. Es que además... Una vía, la sonda y ala, y que se cague encima, o sea, es que es así, o sea, es, y entonces ya te lo hueles, es dramático, pero no es sorprendente, no para. Es que además Marlene le hace el chiste de MacGyver, de, bueno, cogerle, llevarle ahí en medio de autovía... Y darle este cuchillo. Y dices tú, es que yo solo con ese cuchillo te monta centro comercial. No sabes qué... Pero aparte del chiste que te lo ves venir ahí como diciendo, tú dale un cuchillo, que ya verás. A mí me parece que funciona muy bien. O sea, en el juego es verdad que vas matando gente, pero tú en el juego no vas contando 1, 2, 3, 4, porque es un juego. Tienes que ir matando y ya está. Pero yo creo que aquí el número de gente que mata es razonable para el entorno en el que está. Pero creo que cinematográficamente está muy bien rodado y muestra mucho lo despiadado que es Joel. O sea, es sí. Modo berserker, es implacable, mato y remato, o sea, aquí no se levanta nadie, salvo lo que justo ha dicho Tote antes, que a mí me falla eso. O sea, se han matado a todo el mundo. Las dos enfermeras, con permiso de mi mujer, también palman. O sea, ahí no dejas a nadie vivo. Tú no sabes si esa enfermera va a coger una pistola y... Pero si están cagadas. Da igual, es Joel. ¿A quién ha dejado vivo Joel por el camino? Joel no ha dejado a nadie que sea una mínima amenaza viva. Pero es que no son una amenaza, es que son dos enfermeras, que yo creo que tienen el pantalón mojado, te lo juro. O sea, pero pueden hablar. Yo me ¿pueden hablar de yo, qué? Pueden hablar, pueden decir quién ha sido, que no. Bueno, pegar un grip, llamar por walkie-talkie, no sé. Joel las tenía que haber matado. Yo sobre eso, que eso es más discutible, o sea, después de yo lo que ha hecho matar o no a dos personas más, me quiero centrar en lo que habéis comentado, que no se siente como en el juego, lo que ha explicado Tote perfecto, lo que explica Antonio también, que no sentía lo mismo. Hay una cosa, que el montaje a nivel sonido, yo creo que te quiere transmitir una sensación de como de mucho drama. O sea, no se siente lo que se siente en el juego, pero digo, a nivel música, a nivel montaje, buscan eso. Y lo que sí que me gusta es, muy del juego, que repito que yo no juego, pero me lo vi entero en YouTube hace 3 años en la pandemia, recoger armas de los enemigos para matarles luego. Eso es muy de videojuego. Es que eso pasa en... O sea, a mí yo soy mega fanático del Zelda, habéis aquí dos mapas del Zelda, no sé qué tal, tú coges la porra del rival y matas al siguiente, y le coges la espada y con eso tal. Esto de coger la pipa de uno, no sé qué, acabas con un rifle en plan súper chetado, es como muy de videojuego y me parece un detalle, además muy realista en ese contexto, que queda... Que podía no haberlo hecho así y queda muy bien, la verdad. Sí, hay un par de cosas en el capítulo de videojuegos. Lo de la escalera también es como ya muy... que hablamos de armas, sí. A mí lo peor de la serie, que me ha parecido lo peor de la serie, es que no hayamos tenido las putas granadas de tijeras y de mierdas así que encontrabas por ahí, de tornillos y tuercas, que aquello era lo mejor. Lanzabas esos botes y las liabas pardas. Y aquí... Se tenían que dejar algo para la segunda temporada. Porque le han puesto prácticamente todo. Se han dejado miles de infectados para la segunda temporada. Y las esporas. Eso, a ver si ya no tienen excusa de presupuesto para la segunda temporada, porque esto ha ido como José un tiro. Manuel, tú no has estado en los Twitch anteriores. ¿A ti también? O sea, ¿a ti te parece que faltan infectados en la serie? En la serie en general. Te estoy pidiendo tu opinión general de la serie. ¿O a ti te da igual? A ver, es lo que decía. Si pienso en la serie como una adaptación del videojuego, falta algún infectado. Sí, a la serie le falta un pelín de acción, pero es que creo que es a propósito. Creo que la serie no va de infectados, no va de zombies, no es Guerra Mundial Z y no es Walking Dead. Es un mundo posapocalíptico donde hay zombies. Tengo algún problema con los zombies, ya lo hablaremos cuando estemos largo y tendido analizando toda la serie este fitness y lo hacemos, ¿no? Pero algún zombie yo habría metido más. Luego hay zombies en casi todos los capítulos, lo que pasa es que no hay uno tras otro como en el quinto. Claro. ¿Faltan esporas? Pues sí, lo que pasa es que aquí han puesto que se transmite de otra forma. No lo sé, es diferente, pero a mí me funciona. Tampoco yo, francamente, no creo que las esporas hubieran ayudado narrativamente a nada. francamente. No, totalmente de acuerdo. Eso venía muy bien para el juego, pero para algunas fases en concreto, pero aquí no sé qué hubieran aportado, para mí nada. A ver, yo lo pondría en una escena de un capítulo, como el mundo de las espolas, yo qué sé. El mundo de las espolas. Sí, lo que es que no era, o sea, en el juego era más una fase jugable del juego, que es las esporas, tienes que ponerte la mascarilla, no puedes... Aquí no tenía mucho sentido, sobre todo por lo que cuentan, que es que si no, se esparcirían por ahí. O sea, no van a estar en una habitación esperándote. Están flotando por el aire, pues tú pasas por fuera y... ¡Ay! Entonces, yo sí que veo bien que hayan quitado esa parte. El tema de los infectados, yo hubiera preferido que de vez en cuando apareciera alguno por ahí, aunque no se les acercase. Pero dices, no vamos a ir allí porque estamos viendo que hay... infectados por ahí, o oímos ruidos, o lo que sea. Es que hemos pasado un montón de capítulos que no sabemos nada de ellos. Sabemos que hay tíos por ahí locos, tíos caníbales, tíos no sé qué. Y dices, coño, parece. De hecho, el último infectado que hemos visto es un flashback y el anterior es de hace meses. Entonces parece como que de repente ya no hay por en todo el mundo, o no sé, ellos han pasado por ahí. Montañas nevadas, bosques, y no ha aparecido ni uno. No sé, que no me hacían falta más acción realmente. O sea, quiero decir, podría haber estado bien, pero no era necesario. Pero sí, además un poquito es que se viera que siguen ahí. Que tampoco era tan complicado, ¿no? Quiero decir, no es CGI. O sea, es gente con maquillaje. Yo no sé cuánto puede costar quitarle la seta esa de la cabeza a uno. Y, o sea, haces seis y los multiplicas fácilmente con el montaje y la edición. Si James Cameron nos hizo creer que en aquella base de colonos había miles de aliens y tenía solamente seis trajes. Francamente, que creo que no ha habido la intención, no que no me vengan con historias del presupuesto, tú puedes, con lo que se han gastado en otras mierdas, no me jodas. Así que, no sé, yo creo que no se ha querido meter infectados porque no les ha dado la gana, ya está. A ver, yo sí creo que ha sido por pasta, porque no sabían... Sí, o sea, no, la serie lo ha reventado, ¿eh? Y va a estar nominada a los Emmy, pero no sabían si iba a tener tanto éxito. Porque de hecho, luego, esto es un tema para un Lode. Pero, ¿qué adaptación de un videojuego ha sido un éxito en otro formato, como historia? Pues. Arcane. Sí, eso, pero bueno. No, sí, pero no es una historia. Y claro, pero prefiero que era una apuesta, además, HBO que es bastante conservadora, que suele hacer series de un mismo patrón. Juego de Tronos ya fue una locura que HBO hiciera una serie friki, pues esto es una locura que hagan serie de un videojuego. Entonces, me refiero que como no tenían claro lo que si iba a salir bien, Warner está con sus movidas, que no os voy a contar a vosotros porque ya las sabéis de sobra, pues en plan, oye, vamos a que sea lo más barata posible, y cada infectado menos es que, más opciones que no, de renovación. Que no cuesta dinero, tío. Ya te digo yo que estos infectados, quiero decir, si ya mete bicharracos así enormes, gordos, pues eso sí... costará algo más, pero ya te digo yo que se puede aprovechar lo que ya has hecho para unos pocos. O sea, ¿tú crees que ha sido una decisión creativa, no ha sido por dinero? O sea, decisión creativa, vamos a meter muy pocos zombies para centrarnos en el diálogo. Tío, creo que había dinero suficiente y material ya que ya estaba construido para meter al menos tres infectados por capítulo. Tres, así que te sorprendan, que abres un armario y te salga uno, copón, algo así. Yo, Javi, sí creo que es creativo, ¿eh? Y además, donde más se echan los infectados de menos es en interiores. Yo fíjate que pensaba, cuando entran, que decía Tote antes lo de la escalera y tal, yo pensaba que ahí iban a meter alguno. Es que además es una buena forma de tomar tensión. Aunque esté en el edificio de enfrente, o aunque sea un infectado que está muy débil y Joel le pega cuatro tiros y lo mata, o sea, sí. Puede estar un minuto en pantalla, pero te recuerda que están ahí, que son una amenaza constante, ¿no? Como los aliens que decía Antonio, ojo, es que ha puesto el ejemplo perfecto. Me parece bien que la parte de nieve, por eso, por el tema del frío y tal, no los pongas, ¿vale? Aunque sí que hemos visto infectados en el juego en nieve, pero bueno, ahí te lo puedo comprar por la temperatura, los hongos, etcétera. Pero en interiores, en sitios cerrados que están más calentitos, más húmedos, bueno, las esporas te lo compro, vale, presupuesto, pero dos o tres infectados, joder, cuando estaban con los niños jugando al fútbol, que se veía ahí al fondo un pasillo oscuro, que además hay un momento en el que Joel se queda así como mirando y dices, tú vas a salir uno ahora mismo, y no sale. Bueno, pues, pero hay un momento que dices, salen. Ahí salen después, entonces no... En sí, ese capítulo sí, en ese capítulo sí, pero en esa escena en concreto sacas a uno ahí, le matan de repente y ya está. Es verdad que luego a lo mejor hubiese saturado un poco en el capítulo 5, pero en general en la serie, joder, a ratitos no habrían venido mal. Si es que son 30 segundos en pantalla. Sí, es verdad. O sea, yo sobre todo coincido con vosotros en que el tema de la tensión lo podían haber manejado de otra manera. Sí que es cierto que cuando están en sitios muy, muy aislados, no tiene sentido que haya infectados, porque entiendo que los infectados van a buscar donde pueden seguir infectando. Entonces, lo que les interesa son núcleos donde hay mucho ser humano. Entonces, claro, perdidos en medio del monte, en la nieve, los infectados no van porque dicen aquí no hay nadie, no me merece... O sea, como las cucarachas, que si no hay comida no están, pues igual... Entonces, es verdad que cuando están en el quinto pepino, perdidos de la mano de Dios, pues no hay infectados. Ahora, en zonas donde hay gente, sí que debería haberse mascado más la tensión. Por ejemplo, cuando llegan a la zona de los caníbales, ahí hay mucha gente viviendo. Entonces, me extraña que no atraigan a los infectados. ¿Qué pasa? Que ese capítulo, precisamente ese capítulo, no necesita infectados, porque lo que te quiere contar es otra cosa y es lo suficientemente potente. Pero sí que es verdad que es como que... yo notaba más tensión al principio de la serie. O sea, al principio de la serie hay como los primeros capítulos más tensión y vemos más infectados y vemos más peligro y vemos más... Y luego ya ha habido capítulos que iban andando por el campo, como yo, un sábado, ¿sabes? Por el campo y por la ciudad. O sea, y bueno, y por ciudades abandonadas. Y empiezan a contar chistes. O bueno, sí, en este último, por ejemplo, que están en una ciudad donde hay jirafas y todo eso, me extraña que en esa ciudad, por ejemplo, no haya como ningún cero infectados en ese hospital. Y que vayan además así hablando en plan... Sí, podría ser que se los hayan cargado los luciérnagas, ¿eh? Pero bueno. A ver, yo creo que esto es una decisión consciente de HBO... O sea, fiero, comparto que ojalá hubiera más infectados por lo que habéis dicho vosotros. Creo que no lo han hecho por dinero. O sea, entiendo que para Antonio diga, bueno, es que tienen dinero. Bueno, igual tienen, pero no lo quieren gastar. Hay gente que tiene pasta y luego compra y luego va y luego los 5 céntimos en la bolsa utiliza la de la fruta para no gastar 5 céntimos en la bolsa. Bueno, o sea, hay gente que es así muy rata en la vida. Yo, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que... Que te roban la cartela y la devuelven porque no tienen duro. Efectivamente. Este es un gag recurrente de este podcast / Twitch. Pero iba a decir, yo creo que otro motivo puede ser que han querido de forma consciente hacer que esta no sea una serie de miedo. Si alguien me pregunta, oye, ¿esta serie da miedo? Yo diría, pues no. Hay algún tipo, pero es una serie que no es de terror y es una serie que no da miedo. Es una serie que es un drama, que es chunga, hay dilemas morales, hay momentos duros, muy duros, pero no es una serie que dé miedo. Es una serie que a mí, por ejemplo, no me gusta el terror. No me he sentido incómodo por el miedo en ningún momento. Y yo no sé si es porque no es estilo HBO, porque HBO hizo una serie que sí que tenía su parte de terror, que era Lovecraft Country, que está basada en un libro de mucho éxito. Y la serie, yo la tenía muchas ganas, y la serie empieza bastante bien y luego se hunde. Y pese a que fue nominada a premios, al final la cancelaron. Entonces dijo HBO, ostras, el miedo no funciona bien o no nos funciona bien a nosotros, no hacemos buenas series de miedo. Vamos a hacer que The Last of Us, que es un juego que en ocasiones da miedo, no sea una serie de miedo. Y lo han conseguido, si esa es la decisión también, que repito que no estoy seguro, pero para mí tiene bastante sentido también. Bueno, con todo, ha estado bien la serie. A mí me ha gustado. Muy bien. Me ha sorprendido que el último episodio durara 43 minutos nada más. No ha sido ni muchísimo menos el más largo, más bien todo lo contrario. Pero bueno, ha sido más corto, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que es más corto. Pues haber metido un infectado otra temporada, sí. Antes de llegar, donde habían visto la guitarra, pues ahí te sale un infectado. En plan, ¿qué es esta guitarra mía? Y lo matas, ya está. Uno, ahí, ya. Con eso me vale. En fin, el caso no me... Que sea el mismo, tío, le cambien la camisa y que sea el mismo infectado todo el rato, aunque sea eso. Si tampoco nos vamos a fijar en... ¿Ese es el infectado del episodio 3? No vas a estar pendiente de eso. Que ha sido que no les ha dado la ganica. Bueno, vamos a llegar al final, que hay que hablar de lo otro. Ya es la hora. Leemos algunas cosillas por aquí, así. Al tuntún, dice Barmer33, dice... Realmente son 10 capítulos, en el primero han juntado 2 episodios en uno. Lejos dice... Cuando Joel dijo, no siempre salen las cosas como uno quiere, me acordé del presidente... Uy, de política no hablo. Lostin dice... No, léelo, porque es un chiste. Ah, del presidente de la Asociación de Estreñidos de España. Si leyera primero y luego... La fase de las alcantarillas, dice Longsniff, con infectados corriendo sin verse en el juego era acojonante, en efecto. Costa 84 María dice, entiendo que el momento con agua e infectados se lo salten, pero algún infectado más deberían haber puesto. Yo estoy de acuerdo. Por lo menos uno, de vez en cuando. Venga, y vamos a acabar... Bueno, vamos a acabar con... Ahí va, no hemos preparado los chistes. Sí, voy a ver. Kurt no ha estado fino. Y Meneillos pues dice un poco lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que los infectados son lo de menos, que los chungos son los humanos, como siempre hemos dicho. Uf, madre mía, aquí hay un comentario larguísimo. Dios mío. Te has pasado un polín pingüino durante toda la transmisión. El del amigo pingüino. Bueno, voy a leer unos pocos que es que no hoy, o sea, esta semana Kurz ha estado poco productivo pasándonos memes. Así que yo aquí tengo tres, pero venga, a ver si me ayudáis por ahí en el chat y vais escribiendo unos cuantos y los leemos. Por ejemplo, primer chiste, que por cierto han vuelto los chistes en este episodio, ¿eh? Ya he contado tres sí, o cuatro sí. Así graciosos y sí, Joel sí. Tenía sí. Ganas de escucharlos. Eso... El de las uvas me ha hecho muchas gracias. La verdad es que ha estado graciosa. El de las uvas me ha gustado. Vamos allá. El otro día fui al médico y me dijo que dejara de masturbarme. Cuando le pregunté que por qué, me dijo, porque estoy intentando examinarle. Mi recuerdo más antiguo de la infancia es hacer castillos de arena con mi abuelo. Hasta que llegó mi madre y guardó la urna. Hostia, Pedrín. ¿Por qué los boxeadores no tienen sexo antes de la pelea? Porque no suelen gustarse. Joder. Sí, ha habido por aquí uno que ha contado no sé quién. Lo que pasa es que no sé si lo voy a localizar ahora. Pero ha sido también maravilloso. De estos chistes correctos de los que se llevan ahora. Ay, no sé si lo voy a encontrar aquí en el chat. Esto es una verdadera locura, ¿eh? Pero me ha hecho gracia. ¿Cómo era? Ay, el de Batman es gracioso. Es que son muy malos, pero son muy graciosos. El de Batman es bueno, sí. Vale, a ver, aquí lo vamos a leer. Dice, cariño, ¿estoy gorda? Para nada, cariño, eres una estrella que brilla en el cielo. Anda, dímelo al oído, cariño. Eres una estrella que ha caído del cielo. Bueno, no lo he dicho como dice aquí la descripción, pero bueno. ¡Ay, qué lindo eres! Dímelo ahora al otro oído, cielo. ¡Coño, que me vas a hacer dar toda la vuelta! A ver. Bueno, ya tenemos aquí... dice, ¿cómo te va por el gimnasio? Brutal, me salen músculos que ni siquiera conozco. Mira, ¿cómo se llamará este? Trapecio. Yo a ti también, tío, y mucho. Joder, eso son una mierda, ¿eh? La mayoría, ¿eh? Ay, Dios mío. No, bueno, el de Batman era... Buenos días. Me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible. Tienes que devolverla a tu morro. Me voy, mamá. A ver, otro más por aquí. Dice, ¿por qué las mujeres no usan bragas verdes? Porque se las come el conejo. En serio, me hacéis quedar fatal. Venga, leo uno más y fuera. Cariño, estoy cansada, ¿me llevas a la cama? Pasando, te traigo la cama que me cuesta menos. Uy. Qué bien. Brendan Fraser está en el momento idóneo para aparecer de nuevo. Y ya, porque estoy leyendo algunos y digo, no merece la pena leer. Oye, Tote, ¿tú te vas ya y no quieres estar en The Mandalorian? Sí. No, ya es un poco tarde ya para mí. Voy a repasar un poquillo y... Es que si no me meto y me lío y... Venga, un día es un día. No. Venga. No, cuando termine, si sigue, me meto. Vale, bueno, pues nada. Tote, Ojeda, un saludote. This is the way. Muchas gracias. Ha sido un placer. Espero volver algún día. Eso esperemos, que vuelvas. Que vuelvas por aquí en algún momento. Nada, hacemos un pequeño paroncete y nos metemos con The Mandalorian. No voy a dejar ni siquiera ni correr la introducción esa que hice. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Para que sepamos dónde estamos, ¿no? Venga, vámonos. Pero primero un poco de publi, que yo creo que esto es importante. Isaac Zarco ha perdido a su padre. Su pareja ideal le ha abandonado. Sus habilidades psíquicas han desaparecido. Y todo su mundo parece desmoronarse. Nada tiene sentido. Y el mundillo del misterio no parece ofrecerle vías de realización. Por ello, cuando los fantasmas empiecen a manifestarse a su alrededor,